Así Mario Ibáñez con ese bombito. ¡Qué lindo! Y nos vamos a Yungay, princesita. Todo se puede olvidar, menos el primer amor, porque en ella he nacido desde el profundo de mi alma. Todo se puede olvidar, quisiera ser, irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esa manera podré olvidar esta ciega pasión que me atormenta a mí. ¿Por qué lloras si quieres dejarme, ingrata? Así, Andresito. Dale, Roberto. ¡Echa ayudo! ¡Vamos, Teodoro, con tu guitarra! Quisiera ser, irme de tu lado y no volver jamás. A ver si de esta manera podré olvidar esta ciega pasión que me atormenta a mí. Gualpacatorestore, acaca, wichi, wichi, y chinaca, dale, que día pasan sueño. Gualpacatorestore, acaca, wichi, wichi, chinaca.